por el dolor que me dejaste. Perdida tu pasión, no quería, no quería otra mujer. Pensaba solo en ti, creía que tu amor sería para mí, porque tú eres la única, la única, la única en mi corazón. Déjame, déjame.